Yo no me vuelvo más a enamorar, pa' no sufrir ninguna decepción. Yo no me vuelvo más a enamorar, pa' no sufrir ninguna decepción. Un amor tuve y por otro me cambió, y desde entonces no creo en el amor. Un amor tuve y por otro me cambió, y desde entonces no creo en el amor. No te enamores, amor, no te enamores, pa' que no sufras ninguna decepción. No te enamores, Ramón, no te enamores, porque te quedas, Ramón, sin corazón. No te enamores, Ramón, no te enamores, pa' que no sufras ninguna decepción. No te enamores, Ramón, no te enamores, porque te quedas, Ramón, sin corazón. Muchos amores ha tenido Ramón, pero uno solo fue el que le conquistó. Muchos amores ha tenido Ramón, pero uno solo fue el que le conquistó. Él muy confiado le entregó el corazón, pero la ingrata por otro lo cambió. Él muy confiado le entregó el corazón, pero la ingrata por otro lo cambió. No te enamores, Ramón, no te enamores, pa' que no sufras ninguna decepción. No te enamores, Ramón, no te enamores, porque te queda, Ramón, sin corazón. No te enamores, Ramón, no te enamores, pa' que no sufras ninguna decepción. No te enamores, Ramón, no te enamores, porque te queda, Ramón, sin corazón. No te enamores, Ramón, no te enamores, pa' que no sufras ninguna decepción. No te enamores, Ramón, no te enamores, porque te queda, Ramón, sin corazón. No te enamores, Ramón, no te enamores, pa' que no sufras ninguna decepción. No te enamores, Ramón, no te enamores, porque te queda, Ramón, sin corazón.